buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 3 de enero del año 2021 y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula. Hable con el programa y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, todos nuestros especiales de este mágico mundo del cine para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y con esta música que pareciera de esas viejas series de televisión de los 70 o también de las mejores películas de espías, pero que pertenece a una secuela innecesaria, llegamos a este segundo tramo, a esta segunda parte de nuestro fin de semana dedicado a Disney Pixar, a propósito del estreno en la plataforma Disney Plus de Soul, la más reciente producción de este fructífero matrimonio. Y hoy nuevamente está con nosotros el gran Rafael Auchaibe desde los Estados Unidos. Rafael, muy buenos días. Muy buenos días, señor Mario Alcalá, y de verdad que después de haber hablado de ayer de la racha maravillosa que tuvo Disney y Pixar durante sus primeros años, hoy nos dedicamos a la parte complicada, que es incluso yo creo que un poquito más interesante, porque no nos vamos a caer solamente en hablar bien y maravillosamente de las películas de Pixar, sino también a mirar a ver cómo una decisión de negocio termina afectando la calidad de un producto. Exactamente. Bueno, Rafael, mire, a propósito del trino de un oyente, Juan David, que escribe @caracoldepeli, Mario, como hizo en el 2010, qué bueno sería el top de las mejores y peores películas de esta década que terminó. Pues aquí aprovechamos para hacer un anuncio, Rafael, y usted, que pues, es el artífice de esta gran idea, para que le comparta a nuestros oyentes lo que vamos a arrancar en este año que recién empieza, el famoso Cinemateca Podcast. Arrancamos con un nuevo podcast, el señor Mario Alcalá y yo, porque después de hacer un par de colaboraciones aquí en este show, nos dimos cuenta que hay más películas de las que queremos hablar y que queremos seguir disfrutando esto con ustedes, porque al final esto es un ejercicio, esto de la apreciación cinematográfica es un ejercicio que hacemos en colaboración y en debate sano, y poder estar en desacuerdo y en acuerdo con muchas películas. Entonces, en las próximas semanas les vamos a estar comentando sobre el nuevo lanzamiento de Cinemateca, un nuevo podcast en el que estaremos el señor Rafael Auchaibe y el señor Mario Alcalá hablando de las mejores películas de del siglo XXI. Sí, así exactamente. En el 21 del siglo XXI, una lista de 100 películas, 50 del señor Rafael Auchaibe, 50 de este servidor, y donde vamos a tener maravillosas coincidencias, pero también amenas diferencias. Ya hemos hablado de las diferencias y hemos tenido llamadas, conversaciones telefónicas en las que Mario me dice, ahí está pintado usted, y yo le digo al señor Mario Alcalá también, óigame, ahí está pintado usted con esa berraca película. Bueno, pero, y eso... Pero es divertidísimo y esperamos que nos acompañen. Nos van a encontrar en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde sea que ustedes oigan sus podcasts. Próximamente les vamos a estar dando más información. Por ahora ya estamos en redes sociales. Búsquenos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Cinemateca Podcast. Y además hoy es un pequeño abrebocas porque vamos a tener varias diferencias con esta segunda parte de El Mundo Disney y Pixar, y nos vamos al año 2011. Al infinito y más allá. Hagan lo que hagan, no se acerquen al helado de pistache gratis. Ya está agrio. Sir Axel Roth, y yo se lo explico, él es mate, es... No, lo conozco. Es quien llamó ese día al show de televisión, ¿no? Tengo que darte las gracias. No, gracias a usted, ha sido un viaje asombroso. Ah, creo que le ganó la alegría. Año 2011, llegamos a otra secuela de una saga dentro del mundo Disney Pixar, esta de 2011 con Cars 2, en la dirección John Lasseter, acompañado de Brad Lewis y Rafael. Aquí, si los señores de Disney y Pixar podían utilizar la figura del spin-off, ¿por qué no le dedicaron el spin-off a Mate y salíamos de problemas si no hacíamos esta segunda parte donde el gran protagonista son las aventuras de Mate, que resulta siendo ya tan reiterativo que cansa? O sea, pasa de ser divertido iba a ser fastidioso. Sí. Nunca fue un personaje que tuviera el suficiente peso para convertirse en un personaje principal. Y aquí deciden irse a aguas internacionales. La primera película de Cars, que ya les habíamos dicho, ayer les comentamos que había sido un proyecto personal de John Lasseter, trataron de internacionalizarla y hablar de un poco de un tema que nos apasiona al señor Alcalá y a mí, es el tema del automovilismo. Alcanzamos a ver algunas figuras de la Fórmula 1 en esta Cars 2 y se convierte más bien en una película de espionaje. Pero como lo hablábamos, Cars nunca fue una de las franquicias que más le gustó a la gente, y la decisión de hacer una secuela de Cars para muchas personas fue como algo sorprendente, porque todo el mundo estaba apuntándole, ¿se acuerda? En esa época era la secuela de Los Increíbles. Sí, claro que sí, que se demoró por cuestiones de producción. Entonces, cuando llegó Cars 2, la gente dijo, bueno, vamos a darle la oportunidad, porque al fin y al cabo es Pixar, y pues llevaban 10 películas sin equivocarse. De pronto hacían lo que había pasado con Toy Story 2 y nos sacaban con una gran obra maestra, y resulta que al final no pasó. Y dentro de los conteos que hacen también medios que se especializan en el mundo del cine, consideran a esta, y creo que ahí me uno a esas voces, de que es la peor película de Pixar, porque perdió ese encanto. Simplemente se convirtió en una producción más Disney, menos Pixar, donde apelaron fue a referencias, a tratar de internacionalizarla, como usted dice, a involucrar otras culturas como la japonesa, y a meterle una historia medio reforzada de espionaje en lo que dicen los angloparlantes, too much, o sea, mucho ruido y pocas nueces, como la obra de Shakespeare. Si ustedes ven las reseñas de todos los críticos, es la primera película de Pixar que tiene unas reseñas negativas, y nuevamente lo que les hablábamos, ese acuerdo comercial en el cual Disney ya dejaba de ser el distribuidor de las películas de Pixar y Pixar ser un estudio independiente, Pixar se une y empieza a ser parte del imperio Disney, y desde aquí es que empezamos a ver problemas, empezamos a ver, ¿y por qué fue la decisión de hacer Cars 2 antes de hacer, digamos, Los Increíbles? Por lo que hablábamos, los juguetes del Rayo McQueen y de todos estos personajes de esta saga daban mucho mejor rendimiento económico que los otros juguetes. Ya estábamos cansados de ver Toy Story había tenido un cierre, entonces con cuál seguíamos en cuestión monetaria, y esto es la junta directiva de Disney, de The Walt Disney Company, pues vámonos con Cars, y obligaron prácticamente a Pixar a sacar esta secuela que realmente nadie quería, pero pese a eso, a todos los problemas, en bolsillo la no despreciable suma de $562 millones Cars 2 de 2011. Al infinito y más allá. ¿Cómo pusiste? ¿Empiezas a colmar mi paciencia, niña? Tú eres la que me obliga. Los humillaste, ¿comprendes? Y también a mí. Obedecí las reglas. No sabes lo que has hecho. Habrá fuego y espada si no puedo corregir esto. ¡Solo escucha! Yo soy la reina. Tú tienes que escucharme. ¡Ay! Esto no es justo. ¿Cómo dices? Jamás quieres apoyarme. Este matrimonio es lo que tú quieres. ¿Te has preguntado lo que yo quiero? ¡No! Llegamos al año 2012 a través de estos sonidos con una película titulada Brave. En la dirección estuvo Mark Andrews, Brenda Chapman y Steve Purcell. Y Rafael, hace parte de una cosa de la que usted nos ha hablado ampliamente aquí en De Película de Caracol Radio y que hace parte de un, podría decirse, género cinematográfico, y es el famoso empoderamiento femenino en el cine a través de la figura de la princesa Mérida. Y la princesa Mérida era un personaje interesante, divertido, era una niña que, a diferencia de todas las princesas de Disney, era una princesa aventurera, era una princesa que sabía manejar el arco, que sabía cabalgar fuertemente, pero sorprendentemente, esta es la primera película que Pixar, porque ya Disney Animation Studios había hecho una película sobre una princesa que era más o menos así, que era Tangled, la historia de Rapunzel, había salido 2 años antes. Esta Brave, o Valiente, como se conoció en algunas latitudes, le faltó como chispa. No, nunca fue una película divertida, era más como una película de aventura que no terminó como de encajar con el público. A pesar de que estaba hermosamente animada, es una película preciosa cuando usted la ve. Sí, pero ahí adolece Rafael de algo que sí tenía esas primeras entregas de Disney y Pixar, que podía dosificar de la manera acertada esas emociones. Entonces aquí incluso tratan de volverla un poco sombría cuando esta princesa pues empieza a manejar el mundo místico de la magia negra, pero hasta en eso se quedaron cortos. Entonces ve uno que tuvieron muchos deseos de hacer una obra interesante, pero finalmente les faltó esos ritmos, ese equilibrio que sí tenían las otras producciones, y aquí simplemente uno ve como pinceladas de buenas intenciones, pero que no fueron llevadas a buen puerto. Le faltaron personajes divertidos, a pesar de que la princesa Mérida, uno la ve y es un personaje llamativo y que puede ser un personaje fuerte. El resto del elenco, nadie se acuerda de ninguno de los otros personajes, solamente se acuerda uno de la melena roja de Mérida y de pronto del caballo, pero el caballo tampoco era lo suficientemente fuerte como para generar empatía con el público. No sé, le faltaron tantas cosas que hacían especiales las primeras 10 películas de Pixar. Y si usted piensa, Rafael, en una secuencia así que recuerda esta película, no. De pronto la competencia de arco, pues emulando un poco a lo que era Robin Hood o Robin de Sherwood, pero de resto no. No tiene también esas escenas emblemáticas o secuencias emblemáticas de las películas de Pixar. Y lo que le digo, es interesante que al final una película de Disney Animation Studios, que fueron los de toda la vida, los que hicieron El Rey León y los que hicieron todas esas clásicas películas de Disney, hubieran hecho una película más divertida en Tango. Sí, exactamente. Pero a pesar, y bueno, y esto también lo mostró un poco la taquilla, porque es una de las de menos recaudación, apenas alcanzó 540 millones de dólares después de que ya en el pasado habían tocado la cifra de los 1,000 millones. Esta de 2012, Brave o Valiente. Al infinito y más allá. ¿Qué está? ¡Archie! Oye, ¿quién te...? Shh. ¿Me callas a mí? Oye, no puedes. ¿A dónde fue? Voy a hacerlo pedazos. Ese tipo está en problemas. Sí, que lo está. Sí. ¡Por aquí! Llegamos al año 2013 con esta película, y Rafael, no es un secreto y lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones en De Película de Caracol Radio, que cuando se habla de precuelas, secuelas, spin-off, muestra un poco el estancamiento de la industria cinematográfica, y aquí se mostraba el estancamiento que estaba viviendo Disney y Pixar, y que empezó a apelar a la nostalgia con Monsters University. Claro, y aquí es que entra el acuerdo que tenían Disney y Pixar Animation Studios, y que era sacar una secuela, poder hacer una película original, pero al mismo tiempo metiéndole secuelas para que fuera comercialmente viable. Y Monsters University, lo que decide es irse a la época en la cual Mike Wazowski y Sully, los personajes de la primera película Monsters Inc., no se conocían. Se conocían en la universidad. Y entonces es todo el mundo de la universidad, las fraternidades, que es muy de películas gringas. Y tratan como de todas esas comedias que están enmarcadas en el mundo de la Universidad de los Estados Unidos, llevarlo al universo de Monsters Inc., pero tampoco termina de cuajar. Es más Mike Wazowski, pero no necesariamente el Mike Wazowski que uno quería ver. Falta Boo, no sé, tampoco terminó de cuajar. Es que con esta y con otras que vamos a hablar más adelante en las secuelas, y en este caso precuelas de Disney y Pixar, experimenta uno esa no muy sana sensación como espectador de cine, Rafael, que uno empieza a ver a los personajes y uno los reconoce, pero todo el tiempo uno está abocando al pasado. O sea, eso me sucedió, por ejemplo, con Blade Runner 2049, eso me sucedió con esa malograda entrega de Peter Jackson, del Hobbit, que uno lo que hacía era estar ahí presente, de cuerpo presente en la sala de cine, pero recordando al Señor de los Anillos. Esto me pasó. Yo todo el metraje de Monsters University, lo único que hice fue recordar a Monsters Inc. Y nuevamente lo que usted estaba diciendo, particularmente sobre Brave, ¿no? En esta película no hay una secuencia que le quede a uno grabada y que uno diga, óigame, es que esta secuela de Monsters, esta secuencia de Monsters University la tengo grabada. No hay nada, absolutamente nada, que lo deje a uno, y se nota las intenciones que tiene el estudio a la hora de hacerla, en vez de una historia original y una historia fresca para para llevar adelante la historia. Es que usted le pegó al punto, simplemente recurrieron a la clásica historia de la secundaria de cualquier película ochentera gringa aplicada al mundo de Monsters University. Pero bueno, ahí les facturó la no despreciable cifra de $743 millones Monsters University del año 2003. Al infinito y más allá. Y ya conocen a Tristeza. Ella es... La verdad no estoy segura de qué hace. Y revisé y no tiene a dónde ir, así que aquí está y aquí estamos y es genial. En fin, estos son los recuerdos de Riley, en su mayoría felices, si no es por presumir. Pero los más importantes están de este lado. No quiero ser demasiado técnica, pero estos se llaman pensamientos centrales. Cada uno viene de un momento. Llegamos al año 2015 con una película que también tiene el mismo hype de una que nos inspira todo este viaje, Soul. Y aquí nuevamente, Rafael y oyentes, me siento el bicho raro. Volví a verla, pero definitivamente, salvo una secuencia, no me conecté con esta película, pese a que es del gran gusto de la mayoría y, por supuesto, del suyo, Rafael. Pete Docter co-dirige esta película con Ronnie del Carmen. Es la historia de una niña que cambia de ciudad con sus papás y tiene que enfrentar las emociones. Y es... Esto aquí es un tema que hemos estado hablando con Mario por fuera de los micrófonos, que es muy interesante de Pixar, y es las premisas. Esta, como era una película original en la cual estaban por fuera del acuerdo que habían hecho con Disney, ellos deciden tomar una premisa y es cómo son los sentimientos, démosle personalidad a los sentimientos, sobre todo en esa etapa tan difícil del crecimiento que es una adolescencia. Y cómo cada uno de los sentimientos trata de tomar la cabeza de una persona en crecimiento. Pero sí, efectivamente, es una premisa muy buena, pero lo que hablábamos con Mario es que a veces cogen una muy buena premisa, pero no saben desarrollarla. Sí, incluso hasta conceptualmente hablando y leyendo un poco acerca de la historia, pues esos sentimientos que encarnan figuras como que la tristeza sea una lágrima, como que la ira que está al interior de todos nosotros sea la llama de fuego, como que el miedo sea como un nerviecito, como que el disgusto, según lo pinta la propia película, sea el brócoli, que es un alimento maravilloso, pero que a no todo el mundo no le gusta. E incluso hay una secuencia de esta película donde le hacen una alusión directa a al no gusto por el brócoli. Pero sí, Rafael, es que siento eso, a excepción de una secuencia que sí la tengo muy clara en mi mente y que es en la conclusión de esta película. De resto, experimenté eso. Sí, muchas buenas intenciones y un muy buen concepto, pero no terminado de desarrollar como en antaño. Sí, efectivamente, el personaje de la niña es precioso y es una de las partes muy buenas de esta película. La niña, uno se siente identificado con ella porque está viviendo una vida distinta y está acostumbrándose a lo que es la adultez, pero el mundo mágico de las emociones termina no siendo tan llamativo como uno podría esperarlo. Esta es una película que, de verdad, yo la primera vez que la vi me pareció muy buena y después la volví a ver y fue como, está bien, es una buena premisa. Sí, es una buena película, pero insisto, hace añorar esos mejores tiempos de Disney y Pixar, pero sin embargo recogió $858 millones en el mundo la producción de 2015 Inside Out o Intensamente. Al infinito y más allá. Ya está hecho. Esto va a evitar que esas criaturas se roben la comida. Edifiqué este silo 100% a prueba de ellos. Pon tu marca ahí, Henry. Lo ganaste. ¡Sí, papá! ¡Hazlo! ¿Qué esperas? ¡Sí! Solo si su mamá lo hace primero. Si alguien se ha ganado una marca entre nosotros, es ella. Llegamos al año 2015, Rafael, con una película titulada originalmente The Good Dinosaur. Se conoció como Un Gran Dinosaurio o en algunos países como El Viaje de Arlo, una película de Peterson. Y mire, es tan intrascendente en el mundo Disney y Pixar que no muchos la tienen en el radar. Muchos inclusive no la han visto. Y es una película que hace parte de este matrimonio que se excedió en su animación, pero carece de historia. Sí, es una película que estuvo en un infierno en lo que tiene que ver con su desarrollo. Tuvieron que pasar como por varias ediciones del guión, el elenco y el director que tuvieron inicialmente presupuestado para hacer esta película tuvo que cambiarse durante la mitad de la producción. Casi no sale. Y la película parte nuevamente de una gran premisa, y es que hubiera pasado si los dinosaurios y el cometa sigue derecho. Y esa primera secuencia es lo más interesante de toda la película, cuando los dinosaurios ven que el cometa pasa por delante y simplemente la vida sigue. Pero tampoco es que sea como, yo no sé si no lo supieron desarrollar, ¿no? Sí, y es que además, pues resulta siendo tan común y tan reiterativa y tan trillada la historia respecto a los dinosaurios, salvo esa escena que usted dice, Rafael, que uno finalmente la puede confundir con otras producciones de Disney sin compañía de Pixar con el tema de los dinosaurios. Ahora, hay una secuencia de esta película que me gustó, que son los tiranosaurios, que parecían como vaqueros. Ah, eso sí. Me pareció divertidísimo. No, menos mal me recordó usted eso. Sí, lo único rescatable de verdad, gracias por llegar a ese punto, es ese tinte western que tiene la película. Eso es lo único realmente rescatable de esta producción, que sí, es maravilloso ese punto donde a una película animada de dinosaurios le toquen el tema western. Pero de resto, pare de contar. Es una producción ya bien de las menores y de las menos conocidas y menos trascendentales que nos ha dejado esta saga de Disney Pixar. Creo que... Y esta me la vi en inglés. La voz de Sam Elliott, ese tipo tiene un vozarrón demasiado bravo, Mario. No, pero pues es que Sam Elliott es el amigo, el que cuenta la historia del gran Lebowski, ¿no? De Big Lebowski, claro. Qué berraquera la voz de ese tipo, porque él es el tiranosaurio grande, el viejo, el que tiene la mordida de la cara. Pues es que... El vozarrón de ese tipo, no. Para nuestros oyentes, para que lo recuerden, además del gran Lebowski, era ese actor que estuvo nominado a los Oscar por la película de Lady Gaga, la nueva versión de... En compañía de Bradley Cooper, de A Star Is Born. A Star Is Born. Y prueba de que es una de las obras menores de Disney y Pixar es su pobre taquilla de apenas $332 millones del año 2015, Un Gran Dinosaurio. Al infinito y más allá. ¿Ya llegamos? No tan fuerte. Dan, qué bueno que nos encontramos. Siento que es el destino. Por tal vez la millonésima vez, no es el destino. ¿Ya dije destino antes? Perdón. Estoy nerviosa porque veré a mis padres. No los he visto en... ni siquiera sé hace cuánto, porque sufro de falta de memoria. De corto plazo, ya no hables más, ¿oíste? No me gusta hablar, no quiero pláticas. Año 2016 y de los mismos creadores de exprimir un personaje como Tomate o como Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe, llegamos a Finding Dory, Buscando a Dory, y nuevamente en un modelo Rafael de spin-off le quisieron sacar el jugo a este personaje, pero lo volvieron ya irritante. Desesperante. Dory era un gran personaje secundario y encontrando a Dory, esta película de la que estamos hablando de 2016, yo le tenía una expectativa grandísima, Mario, porque encontrando a Nemo fue mi película favorita de Pixar durante su primera racha, y cuando supe que iba a salir Finding Dory, yo ya estaba aquí en los Estados Unidos y me busqué un cine donde la estuvieran pasando con los actores mexicanos que habían hecho las voces de la película animada de la primera versión. Y aún así, la película fue un completo desconsuelo. No tenía absolutamente nada que ver con la maravillosa original. Sí, aquí a pesar de estar en cabeza de la dirección Andrew Stanton en compañía de Angus McLean, vemos una producción que de nuevo es que calcó la historia de un personaje perdido que en su camino se encuentra grandes amigos y termina llegando a esa meta, y entonces apelando a la nostalgia empiezan a sobreexponer a ese buen personaje de Dory, y lo que vemos son secuencias así intrascendentes, un poco ya exageradas, como esa donde ya los peces o las especies marinas manejan y ya dice uno, no, insisto, como dicen los gringos, too much. Y una película que hacía ese ejercicio, Rafael, de que usted estar viéndola y recordando la anterior, la de 2003. Sí, desafortunadamente una franquicia mal utilizada, nuevamente parte de ese acuerdo que hizo Disney de hágame el favor y me saca secuelas porque necesitamos vender juguetes. claro ejemplo. Y vender pescaditos, porque eso sí, esa parte sí es muy triste, Mario. Pero aquí hay algo paradójico, y es que pese a su pobre producción y a su pobre desarrollo, es la segunda película de Disney y Pixar en sobrepasar esa mítica barrera de los $1,000 millones y se embolsilló $1,029 millones, o sea que Disney felices, y no les importaba nada de los recuerdos y de las emociones y de la melancolía. Si factura $1,029 millones, sea bienvenida. Del año 2016, Finding Dory. Una pausa y ya regresamos aquí en De Película de Caracol Radio. Oh, hola a todos. Vine a buscar a mi familia. Uy, gran idea. Los deportes en Caracol Radio. La doble campeona olímpica de BMX, la colombiana Mariana Pajón, buscará en el primer semestre de 2021 ratificar su cupo y asistir a defender el título en Tokio, donde, como siempre, la principal rival será ella misma. Yo pienso que hay que tenerle respeto a todas, pero mi rival siempre soy yo. Yo siempre me subo al partidor y yo quiero dar una mejor puerta a lo que hice antes, cuando la final de los Juegos Olímpicos anteriores, aunque haya ganado un oro, sé que lo puedo haber hecho mejor. Entonces, cada vez que yo llego allá, es a un resultado que yo quiero. Y las otras que están en el partido, yo no las puedo controlar. Yo no puedo controlar a ellas, no la puedo controlar al viento, al juez. Entonces, la verdad, ocupo mi energía en lo que realmente importa, y es mi estado en ese momento y en obtener el resultado que quiero. Siempre el rival más grande es mi mente, mis pensamientos y lo que yo puedo hacer. Los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados por la pandemia, se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto. El delantero colombiano John Córdoba anotó un tanto en la victoria 3-0 de su equipo, el Hertha de Berlín, ante el Schalke 04 por la fecha 14 de la Liga Alemana, completando así 4 tantos en la presente temporada. Córdoba regresó a las canchas luego de superar su lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo, la cual lo apartó de la acción durante 6 partidos. El club donde milita el nacido en Izmina es 12º con 16 puntos. Al infinito y más allá. ¡Hey, Rayo! Ven, pasa. Quiero mostrarte algo. ¿Estás listo? ¿Para qué? ¡Wow! Vas a convertirte en la marca más importante de las carreras. Hablo de saturar todos los continentes en cada sector demográfico. Películas, infomerciales, promoción de productos. ¿Guardafangos? Pues claro, seremos ricos, más de lo que piensas. ¿Crees que eres famoso? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 3 de enero de 2021. Estamos con ustedes, Rafael Abuchaibe y Mario Alcalá, y estamos en este fin de semana recorriendo el maravilloso mundo de Disney Pixar a propósito del estreno en la plataforma Disney Plus de la más reciente producción de este matrimonio, Soul. Y llegamos a una producción del año 2017, Cars, en su tercera entrega, que tenía en la dirección al señor Brian Fee, y que Rafael por lo menos vino a salvar un poco el escenario después de esa malograda segunda entrega. No, pues imagínese, la gente no le había gustado del todo Cars, la primera. Después le sacan una secuela que fue nefasta y que hablábamos anteriormente, es posiblemente la peor película de Pixar. Y ellos anuncian que van a sacar Cars 3. Todo el mundo estaba ofendido. Y al final termina saliendo esta película que es un homenaje a todas esas películas donde el héroe ya es viejo y hay una nueva generación, pero él quiere demostrar y puede demostrar que él puede volver a las carreras y puede demostrar lo que es. Y termina siendo una buena película. Sí, yo creo que el señor Brian Fee estaba por ahí en su estancia canaleando y se detuvo a ver Rocky Balboa con el gran Sly y dijo, oígame, no, yo puedo acercar si le meto esta historia, eso nadie se va a dar cuenta. Y finalmente es el popular Rayo McQueen, el número 95, pasando a mejor vida, y aparece el personaje de Cruz y vemos es la historia de ese héroe reverdeciendo laureles y yendo a las raíces. La analogía que usted hace es perfecta, el Rocky Balboa en versión Cars. Y una producción que, pues, obviamente, como usted bien lo recalca, no fue bien recibida por la crítica, pero en la taquilla tampoco fue, pues, que haya funcionado muy bien, apenas $383 millones. Pero bueno, todo eso es ganancia para Disney, y Disney en este punto y ahora con Pixar ya estaba era en el modelo de negocio de los dólares. Las historias dejémoslas de un lado, como en esta producción del año 2017, Cars 3. Al infinito y más allá. Bienvenidos a la Tierra de los Muertos. Mantengan sus ofrendas a la mano para el reingreso. Bienvenido. ¿Algo que declarar? Nada más, churros, de mi familia. ¡Qué maravilloso! Si tienen algún problema con su viaje, hay agentes del Departamento de Reuniones Familiares listos para atenderlos. Siguiente familia, por favor. Su hijo puso sus fotos en la ofrenda. Disfruten su visita. Gracias. Y no olviden volver antes del amanecer. Disfruten su visita. Siguiente. Año donde Disney, al igual que en 2015, Disney y Pixar lanza dos largometrajes en un mismo año. Lo había hecho en 2015 con The Good Dinosaur y con Inside Out, y en 2017 repite con Cars 3 y con Coco. La película, Rafael, que de nuevo muestra el hype del público en general por una producción de Disney y Pixar, y donde nuevamente me siento como el bicho raro, porque creo que el tema del Día de los Muertos es maravilloso. O sea, eso puede dar para obras literarias, cinematográficas, pero me parece que esto fue un fanservice por parte de Disney y Pixar al pueblo de México. Bueno, aquí es una de esas películas en las que estamos completamente enemistados con el señor Mario Alcalá, porque esta me parece de las películas de Disney y Pixar desde Toy Story 3. Toy Story 3. Bueno, mira, berraco. Toy Story 3 es la única en la que yo siento que la magia de Disney y de Pixar vuelve a dar resultados. Y es la historia de un niño que quiere volver, que quiere ser algo que su familia no quiere que él sea. ¿Por qué? Porque hay un trauma, y es ser músico, y ama los mariachis, y esto es una travesía espectacular por el mundo de los muertos. Los colores, la música de esta película es maravillosa, porque además tuvo colaboraciones con grandes artistas, incluida Natalia Lafourcade. Pues Rafael, mire, yo sí no le niego que si nos ponemos a ver la parte estética, esta es la película mejor lograda. Es maravillosa en su parte estética, en su dirección artística, en ese colorido, en esa magia. Es que se respira la magia. Es una película que cualquier fotograma usted lo puede congelar en el tiempo y ponerlo en su cuarto, en su sala, y es una obra para admirar. Eso sí, no tiene discusión. Pero es que, bueno, hay una referencia clara, y es una película menos conocida, y hay una historia detrás, y es que por cuestiones de tiempos, de presupuesto, y era una pelea entre David versus Goliat, pues hay una película que ya contaba esta historia. Bueno, hay otra también, que es El Libro de los Muertos y El Día de los Muertos, películas mexicanas, una de muy, muy bajo presupuesto, pero que toca esta historia, y la toca literalmente, esa comunión que existe en esa fecha en particular en la cultura mexicana, donde los muertos y los vivos se reencuentran, y donde pues esos lazos familiares se extienden, trascienden en dimensiones. Entonces ya, desde mi punto de vista, pues viene una película y toma todos estos elementos y simplemente como que coloca las fichas y las piezas en los lugares indicados, y hace una obra al estilo Disney Pixar, pero no resulta siendo pues algo tan original como me tenían acostumbrado, y pues hablo obviamente en primera persona por eso mismo. Entonces encuentro que es efectista en ese punto, porque toma un tema maravilloso como es el Día de los Muertos, pero lo aplica al modelo Disney y Pixar, y la originalidad poco o nada. Ahora, a mí, en contraste, para mí la historia humana del niño, del protagonista y su abuela, es lo que hace que esta historia sea supremamente humana, y que para nosotros, los latinos, que tenemos ese vínculo tan fuerte con nuestras familias y con el pasado, hubiéramos conectado tanto con ella. Coco es la abuela del personaje principal. Y toda esa tradición, toda esa cultura, todo la música, Mario, de verdad la música. música de esta película es espectacular. Rafael, lo que encuentro con ella, y obviamente tenemos diferencias abismales con Coco, usted está en un mundo, yo en el de los muertos, en el de los vivos, pero es eso, es como si usted en una mesa tiene los ingredientes exóticos y ya va sobre seguro a preparar la receta ganadora. Puede que falle en el momento de agregar las porciones necesarias, pero creo que la historia estaba más que servida y no era mucha la imaginación que se necesitaba para traducir eso en una película de Disney Pixar. Entonces me parece que caminaron demasiado sobre seguro y el factor sorpresa o el factor así como de darle vida a los juguetes, como de darle vida a los monstruos, como de poner a volar los carros, pues se pierde y simplemente tenemos una historia que puede funcionar también en live action fácilmente, a excepción por supuesto del colorido y de la parte visual que es extraordinaria. Sí, es una película que para algunas personas de pronto la historia puede ser un poco simple y puede ser un poco repetida. Ah, pero venga Mario, y usted no me va a decir que por lo menos tuvo alguito de risa con el personaje de Ernesto de la Cruz. No, pues él tiene dos personajes maravillosos. El peladito Miguel sí me parece un poco cansino, pero el señor de la Cruz es maravilloso y la resolución de la película también. El tema de la foto es el toque perfecto, o sea, era la conclusión perfecta. O sea, en sí mis quejas es respecto a la originalidad como tal. Es una película muy muy interesante, pero me parece que ya están caminando demasiado sobre seguro y eso me hace perder un poco esa magia que le profeso a Disney y Pixar. Es eso. Recuérdame. Solamente le digo, recuérdame. Remember me. Bueno, y esta se embolsilló nada menos y nada más que 807 millones de dólares. Y se estrenó, por supuesto, mucho tiempo antes de los Estados Unidos en México, porque estaba dedicada, y por eso también es el hype con lo que viene con Encanto, ¿no? Porque todo el mundo piensa que puede ser la Coco colombiana, esa película Encanto de la que tanto se habla. Eso están diciendo. Vamos a ver cómo sale. Bueno, esta de 2017, Coco. Al infinito y más allá. El punto es que nadie esperaba que nosotros pudiéramos dirigir la compañía de papá. Pero con Evelyn diseñando y su servidor en operaciones, nos reinventamos y convertimos DevTech en lo que es hoy en día. En una gigantesca compañía de telecomunicaciones. La más importante, perfectamente posicionada, quisimos poner las cosas en orden. Así que aquí estamos. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Cuál fue la principal razón para que los forzaran a ocultarse? Ignorancia. Percepción. Justo hoy, por ejemplo, con El Subterráneo. Llegamos al año 2018 con estos sonidos en el español latino de otra de las secuelas dentro de este mundo Disney Pixar. Llegamos con Los Increíbles 2, que nuevamente tenían el guión en la dirección al señor Brad Bird. Y nuevamente, Rafael, no sé si aquí tenemos opiniones opuestas, pero era una secuela que sí conservaba algo de la magia del original, pero que pudiera no necesitarse. Sí. Efectivamente, no es una película. Bueno, la gente estaba rogándole a Pixar que hiciera una secuela de Los Increíbles. Si había una de las franquicias que había hecho Pixar que a la gente tenía emocionada por ver una segunda parte, era sin duda Los Increíbles. Entonces, cuando finalmente Pixar tomó la decisión de decir, bueno, listo, vamos a salir con esto, la gente estaba muy emocionada. Ahora, que si termina siendo tan clásica como la primera, no. Que si es una película mala, tampoco. Es una película entretenida, pero le falta la fuerza que tuvo la primera y puede ser el tema de la originalidad y el tema de por primera vez ver a estos personajes, pero ya conociéndolos de pronto se pierde un poquito. Sí, es ese sentimiento de usted empezar a recordar la predecesora y tratar de equipararla y obviamente aparecen un par de secuencias, pero hasta ahí. Tal vez el villano, que no me acuerdo el nombre, era el... Bueno, siempre me olvida el nombre del villano de esta película, al que tienen que enfrentar Los Increíbles, y bueno, esa corporación. Pero ahí empieza uno también a ver los tópicos que toma Disney, Pixar, y bueno, sobre todo Disney, Rafael y oyentes, y es tratar de jugar con la situación actual. Entonces, obviamente, aquí se hace una crítica a las grandes corporaciones, pero de nuevo se toca el insistente tema del empoderamiento femenino, porque aquí la gran protagonista es la señora Increíble. Sí, sí, sí. Y bueno, de verdad que es una película entretenida y tiene escenas divertidas. Jack Jack tiene un papel mucho más protagónico porque el bebé ya está un poco más grande y tiene y está desarrollando sus superpoderes, que es un personaje que Pixar trató de impulsar, sobre todo con el corto que se llamaba Jack Jack Attack. Y también, sí, funciona. Sí, funcionó, pues ¿cómo que sí funciona? Es que se convierte en la película más taquillera de Pixar con 1.243 millones de dólares. O sea, no solo pasaron la barrera de los 1.000 millones, sino que además le agregaron unos cuantos paquetes más. Así que ellos tranquilos, es negocio y la gente feliz y el hype arriba con Los Increíbles 2, la producción del año 2018. Al infinito y más allá. ¿Hay señales de Woody? ¡No, aún no lo veo! Tal vez debimos usar el tenedor. La cuchara es más segura. ¿Forky? ¿Dónde está Forky? ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡No encuentro a Forky! ¡Se perdió! Ay, Bonnie, no te preocupes. De seguro está por aquí. Y si no lo encontramos, puedes hacer otro. ¡No! ¡Solo hay un Forky! Año 2019, bajo la dirección de George Cooley, llega la cuarta y repito y repetiré siempre innecesaria entrega de Toy Story 4, pero otra cosa piensa Disney y Pixar y la máquina de hacer dólares con esta producción que tenía nuevamente la música de Randy Newman. Y aquí es donde digo, ¿por qué no dejaron quieta las tres primeras? Al igual que Indiana Jones, por ejemplo, y si querían hacer algo, hagan un spin-off o hagan Las Aventuras de Porky. Ah, Rafael. Sí. Ahora, yo sí le digo, creo que mi opinión con esta película es, era completamente innecesaria, pero si iban a sacar una secuela, era lo mejor que podía salir, porque la película es entretenida. Lo que pasa es que efectivamente es completamente innecesaria. Y lo que han dicho, por lo menos desde Pixar, es que Woody necesitaba un cierre. Aunque yo creo que Woody había tenido un cierre perfecto en Toy Story 3. Es que ese era el cierre perfecto. Esa escena, esa secuencia final de Toy Story 3 ya cerraba todo. Es que entregaba la posta y ya dejaba los juguetes en buenas manos y ya quedaba para el recuerdo, para la posteridad. Uno decía, listo, aquí ya finalizó esto. Cuando empezó a salir las imágenes de Toy Story 4, yo decía, ¿pero por qué? O sea, sí, yo entiendo que es un negocio, pero bueno, está bien, saquen un spin-off o de pronto sigan con el tema de los cortos. Pero ¿por qué tocar algo tan interesante? Y sí, obviamente la esencia está ahí, el recuerdo está ahí, incluso el homenaje a Ivo el Caníbal es maravilloso. Con la voz y de... la película tiene escenas divertidas, sí. Y entonces aparece un personaje que se había perdido, que era Miss Boop, el interés amoroso de Woody desde la primera película, que se había perdido. Y sí, o sea, mire, no era necesaria, pero como la hicieron, le salió bien. Pero mire, ¿sí, Rafael, que hasta cierto punto ahí vemos también que Disney se reinventa, o mejor, no, reinventa no, se calca a sí misma, porque aquí no es un secreto que esa villana, esa muñeca, es un Lotso versión muñeca, sí, con las mismas motivaciones, y tiene un lavaperros, un secuaz, que viene siendo el nené de la tercera entrega. Entonces dice uno, se están repitiendo. Entonces eso es lo que uno dice, ¿por qué si tienen mentes tan maravillosas, por qué no apuestan a algo nuevo? Pero no, obviamente ellos caminan demasiado sobre seguro, y viene esa cuarta entrega que obviamente genera el hype, pero más inspirados en los buenos recuerdos que en el resultado final de la obra. Y claro, esto todo tiene que ver, por supuesto, con que los parques de diversiones y los parques temáticos de Disney estaban lanzando una tierra de Toy Story, y entonces la única manera de usted mantener toda esa inversión vigente era poder tener una película para poder lanzar el producto, y que la gente y que los niños de hoy en día, que no crecieron con Toy Story, porque es que Toy Story es de 1995. Sí. Entonces, era como una manera de presentarle todos estos personajes a una nueva generación. Y esa presentación significó muy buenos dividendos, porque recogió 1.073 millones de dólares la cinta del año 2019, Toy Story 4. Al infinito y más allá. Hay una carta. Querido Cian y Barley, hace mucho tiempo el mundo estaba lleno de maravillas. Había aventuras, emociones y, lo más importante, existía la magia. Y esa magia ayudaba a todos. Pero no era fácil de dominar, así que el mundo encontró un modo más simple de vida. Con el tiempo, la magia se desvaneció. pero solo espero que todavía haya algo de magia en ustedes. Escribí este hechizo especial con el que veré personalmente qué ha sido de mis muchachos. Esa es la frase que mejor resume a Onward. La magia se perdió, y aquí sí que se perdió, porque era prácticamente ver a Disney y Pixar bajo la dirección y el guión de Dan Scanlon haciendo películas casi que genéricas y acudiendo a lugares comunes con esta producción del año 2020, Rafael, que supuestamente ambienta un mundo de magia. Y esta es una película que hemos visto 10.000 veces, Mario. Onward... la trama es completamente repetitiva, son dos hermanos que extrañan a su papá y que quieren reencontrarse con su papá, y al final se dan cuenta que bueno, que si el papá se fue, pues se fue y hay que aceptarlo. Trataron de hacer algo parecido a lo que hizo Shrek en su época, y era modernizar el mundo mágico de las historias, de los cuentos, pero no les sale tan bien como en Shrek. Los personajes no son tan llamativos. No sé, no, esta sí, de verdad que fue casi que un descache completo. Incluso fue tan descache que la sacaron fue en televisión. Sí, Disney Plus. No, exactamente. Y una película repleta de situaciones ya vistas en otros largometrajes. Y no, Rafael, pues es que lo más diciente es que es la película de peor taquilla en toda la historia de la saga Disney Pixar. Es que ni siquiera en sus orígenes, ni siquiera Cars, o sea, Cars de la peor pasó de los 300 millones de dólares. Está apenas 141 millones de dólares. Eso lo dice todo. Onward. La historia. Y eso tiene que ver con el lanzamiento de Disney Plus, el servicio tipo Netflix que tiene Disney, por lo menos en Estados Unidos. Y ahí empieza a jugar, y vamos a ver con la última película, que es la que vamos a hablar ahora, cómo ese modelo, y por supuesto el mundo en el que vivimos, el mundo de la pandemia, tocó echar mano a ese recurso y solamente lanzarla ahí. Del año 2020, Onward. Al infinito y más allá. ¿Dónde estamos? En celebración del trabajo del Dr. Borgenson, nos complace ofrecerle... Las últimas semanas de gente a la que quiero agradecer. Ok, oye, apuesto a que tu vida fue increíble, hiciste muchas cosas, pero esto es lo que haremos. Estaremos en silencio por un momento, luego salimos, dices que lo intentaste, vuelvo a no vivir mi no vida y tú vuelves a él gran después. No, yo... Di lo que quieras, Bjorn, igual no va a funcionar. Tuve cientos de mentores que fallaron y ahora me odian. La Madre Teresa. Tengo compasión por cada alma. Menos por... Y llegamos al final de este viaje con la película que nos inspira todo este recuento desde 1995 hasta nuestros días, con la producción Soul. En la dirección aparece Pete Docter, acompañado con la codirección de Kim Powers, en la cinta que tiene la música de un hombre muy suyo, Trent Reznor. Hágame el favor, Rafael. Claro, por supuesto. Y Atticus Ross, ¿no? Esa dupla que ha hecho toda la música de las películas de David Fincher desde Seven, prácticamente. Y que, bueno, es solamente la parte de la música incidental, pero la música, el jazz que vemos adentro, tiene una gran cantidad de artistas y es maravillosa. Es nada menos y nada más que, yo no sé si los oyentes que nos están oyendo se acuerdan de este hombre, Jean-Baptiste, que es el que toca en el programa de Stephen Colbert aquí en las noches, The Late Show. Él es el que hace toda la música jazz, y la música es espectacular de esta película. Mire, Rafael, con Soul sentí lo mismo que con Wonder Woman 1984, respecto a que a usted, por ejemplo, en La Mujer Maravilla 1984 le venden hasta en el título lo de 1984 y finalmente no le quita ni le aporta a la historia. O sea, podía ser Wonder Woman 1995 y no pasa nada, simplemente ahí lo pusieron como de adorno. Y aquí esa música que supuestamente va a conducir un poco de la historia apenas tiene un par de destellos, la música jazz, pero de resto es una película. Yo le dejo la palabra a usted, pero me parece que es una película donde nuevamente Disney y Pixar se repiten en varias de las fórmulas, y ya le voy a decir cuáles son. Soul puede ser la película más adulta de Pixar. Y es bien interesante que haya salido en el año de la pandemia y que haya salido de la manera como salió. Esta película vienen tratando de lanzarla en cines hace muchísimo tiempo, y la decisión que tomó, al menos en los Estados Unidos, al final Disney fue: ¿sabe qué? No la vamos a sacar en cines, vamos a sacarla solamente a través de nuestro servicio de suscripción. Habían tratado de hacer el intento de cobrarle a la gente para poder ver las películas en estreno, que fue lo que hicieron con Mulan, y le salió el tiro por la culata. Aquí simplemente dijeron: ¿sabe qué? Los que tienen Disney Plus pueden ver Soul, y es a través de Disney Plus la única manera de verla, por lo menos en territorio estadounidense. Pero no es una película para niños, Mario. Yo no siento que los niños se diviertan con Soul. A mí me parece que es del tipo de películas que es pretenciosa y entonces que quiere abarcar temas tan importantes que tienen que ver con la condición humana. Entonces lo hacen a través de la vida de un músico que es una suerte de perdedor, porque siempre ha estado tras de ese sueño frustrado, y desde su propia casa pues le incitan a que lleve la vida normal, que tenga un trabajo bien remunerado y que tenga una estabilidad económica en detrimento de sus sueños. Hasta ahí llega el punto donde pues la situación resultan siendo del común denominador de la raza humana. Entonces la encaminan a través de la figura de este músico, y entonces empiezan a tratar esos temas muy, muy acordes con su título Soul, lo que tiene que ver con el alma. Entonces nos llevan a un escenario, y aquí es donde uno empieza a ver, o lo empiezo ya a ver como una repetición, porque es una intensamente 2.0, porque hasta en las figuras esféricas pues dice uno: ¿dónde quedó un poco la originalidad? A eso pues súmele el tema del jazz, que uno se esperaba como más fuerza en ese punto de decir: bueno, el jazz aquí va a jugar un papel fundamental. No, tampoco. Ahora, también de la película Onward, también del año 2020, toman el tema ya recurrente y calcan esa carrera contra el tiempo, los personajes en una carrera contra el reloj, porque de no cumplirse una misión en cierto escenario de espacio y de tiempo, pues ese objetivo que tienen los protagonistas van a perderse, como estos dos hermanos que tenían que cumplir su misión para poder ver a su padre antes de que se produjera un evento en particular. Esto lo calca, lo copia directamente la película Soul. Y el caer en situaciones comunes, incluso ese famoso personaje 22, pues resulta siendo una Finding, una Dory modelo 2020. Ahora, dentro de las cosas que sí vemos y que tienen elementos interesantes Soul, es que usted se pone a ver y bueno, primero la temática adulta, que de verdad no sé si le recomendaría a la gente. Bueno, yo creo que los niños se entretienen con las figuritas, pero no va a terminar siendo una película divertida. Pero algo que usted ha recalcado mucho de las películas de Pixar, y es que tienen escenas memorables, y esta yo creo que tiene varias escenas memorables. Por lo menos hay una escena en una barbería que es esa es la única con la que yo me quedo. Y a mí me encantó el barco todo hippie volando por la tierra de las almas perdidas. No, la escena que usted hace referencia de la barbería es maravillosa, es supremamente bien construida y que todos caemos. Ahí me sentí completamente identificado, que muchas veces uno encasilla a las personas por la labor que ejercen, o uno mismo tiende a dominar las conversaciones por lo que uno hace. Cuando uno se priva de descubrir el mundo de las otras personas y en realidad escucharlas, porque ahí sí, como viene la vieja frase, uno oye pero no escucha. Entonces simplemente uno pasa por encima de las personas y no sabe qué están pensando, no sabe de qué quieren hablar. Y eso lo plasma magistralmente esa secuencia que usted hace referencia. Y ahí, y el diseño, digamos, de esos seres que son los que deciden cuándo las almas están listas para llegar a la Tierra, me pareció un diseño cubista súper interesante y divertido. Ah, sí, tiene una frase muy maravillosa que dice: oiga, pero cuidado que se pueden dañar las almas. No, para eso está la Tierra. También esa frase tiene esas pinceladas del Disney Pixar que se hizo grande. Y sí, y efectivamente, la temática es básicamente diciéndole a la audiencia, lo que pasa es que se lo dicen muy directamente: vuelva a ser niño, vuelva a sorprenderse con las cosas del día a día, vuelva a sorprenderse con un pedazo de pizza, vuelva a sorprenderse con con una semilla que le cae en la mano. Y ese mensaje es muy bonito, sobre todo para la época en la que estamos viviendo, en la que la gente se siente frustrada y se siente como en las casas, como no estoy logrando mi sueño. Y la película le dice como: bueno, de pronto su sueño puede esperar, no hay tanto afán. Usted toca un punto, Rafael, y sí, exactamente, trata sobre las pequeñas grandes cosas de la vida, sobre en realidad qué es la maravilla de existir como seres humanos, pero me parece que lo hace, que quiere abarcar tanto que finalmente resuelve esos asuntos de la manera más pueril y más simple y más facilista, podría decirse. Hay otra secuencia donde este hombre habla con su madre y uno espera pues que haya una conversación adulta, pese a ser una película infantil, y simplemente se la pasan de largo. Ahí sí, utilizando un término muy suyo, me apropio del término brocha, que dice uno, o sea, ya resolvieron esta situación de esta forma. Después, cuando él alcanza su sueño, también dice uno, lo resolvieron de esta forma también. Y finalmente, en su parte final, en su conclusión, me hizo acordar mucho del Cielo Puede Esperar, que es tan telegrafiado ese final que uno dice, ¿de verdad lo hicieron así? Y el final como tal, uno dice, bueno, y aquí terminó todo. O sea, me parece que es una película que abarca mucho, aprieta poco y termina como resolviendo las cosas de la manera más simple, pero como, claro, apela al tema de la condición humana. Entonces, por eso el hype, por eso todo el mundo dice, no, pero es que trata temas tan fundamentales, tan trascendentales, ahora, que nos está haciendo ver las pequeñas cosas de la vida, pero hasta esas pequeñas cosas de la vida las reducen a un pedazo de pizza, ¿no? Ahora, hay un tema que es interesante, y es que de verdad ninguno de los personajes de Soul es claramente carismático. El personaje principal no tiene el carisma que tienen otros personajes de la saga de Pixar, y yo creo que eso es intencional. Creo que es un personaje del día a día con sus defectos, y el poder mostrar a una persona con esos defectos y con esas ambiciones que a veces lo ciegan a las cosas, como su familia, lo hace incluso más cercano que cualquiera de los otros personajes de Pixar. Y está en el hype, todo el mundo está subiendo a sus redes sociales secuencias, pensamientos, fotogramas de esta película, y pues está en la cresta de la ola y se seguirá hablando de ella por mucho tiempo. Por supuesto, todos sus comentarios, todas sus opiniones, @ Caracol de Peli. Y Rafael, espero encontrarlo muy pronto aquí, pero ya estaremos presentes en Cinemateca Podcast. Así es, nos encuentran ya en redes sociales, así no nos vean muy activos todavía, van a ver que de ahí vamos a empezar a hablar de sorpresas, incluido fecha de lanzamiento. Y hasta aquí de Película de Caracol Radio. Nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine, de 4 a 5 de la mañana, siempre aquí en De Película de Caracol Radio. Más compañía. Están bien. Las almas no se dañan aquí. Para eso es la vida en la Tierra. Bien pensado.